A todos los que esperaban con ansias el nuevo capítulo del podcast, pueden estar tranquilos, pues un nuevo episodio es traído una vez más para ustedes. HL Radio, capítulo 27. Los Caballeros de la Marca. Como ya veníamos preparando desde hace tiempo, traemos hoy un tema de los mortífagos. ¿Cómo surgen, el porqué de sus acciones y su futuro en la historia? De la sangre sucia y la sangre pura, la división que se había entre esos dos. Pero en algún momento ellos fueron llamados los Caballeros de Walpurgis. La fiesta de Walpurgis es justamente en el calendario el día opuesto a Halloween. Porque para mí ser mortífago es una idea, es un ideal. La versión mágica del Ku Klux Klan. En la cuarta acertaron de pleno, yo pensé en los cofrades. Y creo que ella es lo que ella quiere que se le compense. No quiere que ahora todos sean mortífagos del mismo grado. Ella quiere ser más mortífago que los demás. Quieren que todos sean leal a él, pero que entre los mortífagos, entre ellos mismos, que no haya una relación de afecto. O sea, que quiere que entre los mortífagos haya cierta rivalidad. Si le veo el brazo, Fenrir tendrá marca tenebrosa. Hay que pensar que en la tradición medieval era más común hablar de brujas que de magos. O sea, de que van a tener que tener nuevo sistema de defensa, sí, porque ya no hay Azkaban. Si te vuelves mortífago, tiene que ser hasta la muerte. Y en los Juegos de Sonko, nuestros concursantes deberán batallar contra una mujer muy, muy malvada. Esperemos que esta villana no le haga daño a nuestros participantes. Disfruten el nuevo capítulo que está hecho especialmente para ustedes. ¡Que empiece la magia! El día 18 de marzo no es un día cualquiera para Harry Latino, especialmente para los foros harrylatino.org, HL Radio y la web madre Harry Latino, porque hay una persona muy especial que está de cumpleaños este día, y hablamos de Catita, o Alena para la que la conozcan en los foros. Es una de las voces más dulces de HL Radio y también nos asombra con sus brillantes comentarios. Catita, sabes que te adoramos, tanto los de HL Radio como los que te escuchan, y que te deseamos en verdad lo mejor en tu día. Cata, feliz cumpleaños a la pluriempleada de Harry Latino, que lo pases muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, que te queremos mucho en Harry Latino, incluso en el Profeta, aunque a veces te quejes de que te corregimos. Feliz cumpleaños, Cata, que la pases muy bien, que te traigan muchos regalitos. ¡Felicidades! Bueno, la verdad que fuiste uno de los pocos miembros del staff de Harry Latino al que tuve el placer de... No solo el placer, sino también el honor de conocer en persona. Y de un ariano a otro te quería desear un muy feliz cumpleaños. Que la pases muy bien en tu día y no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecerte todo lo que haces por Harry Latino. Te mando un beso enorme desde el otro lado de los Andes. Adiós. Felicitación de parte de todo el equipo de HL Radio, en especial felicitaciones de todos los amigos que te queremos. ¡Felicidades! HL Radio, capítulo 27. El debate de los libros. Pagando condena en la prisión más temida por el mundo mágico, escondidos o infiltrados entre los magos más respetados se encuentran los mortífagos, esos fervientes seguidores del mago tenebroso más temido. Para hablarnos de este tema, contamos con la presencia de Silvia desde Lima, Perú. Hola a todos. Abraxam desde Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Lucario desde Montevideo en Uruguay. Hola, ¿qué tal? Salube desde León en España. Hola. Gata desde Santiago de Chile. Hola a todos los que nos escuchan. El tan queridísimo y por todos amados don cronista de Salem, desde Valencia, España. Y Nayeli, Nayeli, Nayeli, la tan pequeña favorita de este HL Radio. Sí, yo también estoy. Vamos a hablar en este capítulo sobre los mortífagos. Ya sabéis a quienes nos referimos, a los seguidores de Lord Voldemort. Muy bien, empecemos por hablar de cómo es que surgió esta sociedad. ¿De dónde nacen los mortífagos? ¿Quién creéis que fundó la orden de los mortífagos? ¿Pensáis que fue Lord Voldemort? ¿Que fue Grindelwald, o como se pronuncie? Yo en pronunciación sabéis que nunca me mojo. ¿O pensáis que fue una persona más allá, incluso Salazar Slytherin? Yo creo que la idea surgió con Voldemort, la verdad. Me parece que de repente con Slytherin se tenía la idea básica de cómo deberían ser los mortífagos, y de ahí Voldemort la desarrolló de repente. Tenemos obviamente conocimientos de que empiezan a juntarse desde su estancia en Hogwarts, algunos de los alumnos que fueron yendo bajo el liderazgo de Tom Riddle. Entre ellos contamos que uno de los primeros pudo haber sido Nod, Rozier, Mudler y Dolohov. Entonces, ¿por qué opinan que empezaron a seguir a Tom? Las ideas estaban ahí. El miedo hacia los Muggles y el odio hacia lo desconocido siempre está ahí en todas las personas. Entonces, yo creo que Voldemort les dio una salida a ese miedo. Lo reunió. Yo más bien pienso que se debe a los prejuicios que se les formaban desde la casa. Y ya en Slytherin ya era de la sangre sucia y la sangre pura, la división que se había entre esos dos. Aparte como que encontraron en Tom al líder, pues porque Tom desde chiquito sabía que para algo había nacido y que tenía que marcar la diferencia, y entonces apenas tuvo la oportunidad junto a gente para que se uniera a su causa. Claro, además él tenía como cierto poder sobre las masas, por así decirlo, y Dumbledore siempre vio, desde pequeño vio ese poder dentro de Tom. Y de hecho, siempre esperó que lo ocupara de buena manera, pero también siempre temía que este poder pudiera más enfocarse hacia lo negativo, y es lo que al final pasó. Tom toda la vida estuvo una labia, tiene corazón de político, ya lo había comentado anteriormente. Y simplemente desde su estancia en... ¿cómo se llama la tienda esta? Borgins. Esa cosa. En esa tienda tenía que conseguir los artículos mágicos. Vemos cómo estuvo con Hepzibah Smith. Se ganaba los clientes. Él tenía ese poder en el que sabía cómo moverse en la sociedad, digamos así. Claro, y aparte. Y hasta eso, es un buen líder. Aparte de todos los premios que ganó en Hogwarts, siendo prefecto. Premio anual. Claro. Premio anual. Voldemort siempre ha sido muy persuasivo, lo vemos desde siempre. El problema es para lo que ha usado esa persuasión. De todas formas, no creo que la idea de los mortífagos surgiera de él. Simplemente se aprovechó de una sociedad que ya existía, que eran los caballeros de Walpurgis. Porque antes de llamarse mortífagos se llamaban los caballeros de Walpurgis. Ahora bien, ¿desde hace cuánto tiempo existe la orden de los caballeros de Walpurgis? ¿Quién fundó a los caballeros de Walpurgis? Tiene una nota interesante con lo de los dichosos caballeros de Walpurgis, porque en esta entrevista Rowling dice que los mortífagos anteriormente fueron llamados caballeros de Walpurgis. No es que nos diga que hubo una sociedad que se llamaba así y después vinieron los mortífagos. O sea, es pero mismo, ¿en qué momento? En que, sí, por lo que vimos de esta entrevista, ella nos dice en una entrevista que dio el 19 de junio del 2003. La historia de los mortífagos, y no sé si alguna vez lo necesitaré. Dice, pero en algún momento ellos fueron llamados de una manera diferente. Fueron llamados los caballeros de Walpurgis. No sé si lo necesitaré, pero me gusta tener ese tipo de as bajo la manga. Entonces, esto, por lo que mi cerebrito me da a entender, es que los mortífagos se llamaron diferente. Yo antes pensaba que era que los caballeros de Walpurgis eran unos, no sé, quizás los seguidores de Grindelwald, y que estos eran, los mortífagos eran como que la continuación, la nueva generación de malos. Claro, lo que pasó fue que Rowling lo llamó así al principio y después decidió llamarlos de otra manera, pero son lo mismo. Bueno, pero también tenemos que Dumbledore le dice a Tom desde un principio, desde que Tom va a pedir por segunda vez el puesto de profesor de artes oscuras a Hogwarts, le dice que ya conoce que las personas con las que trata los llama como mortífagos. Le dice, ¿y qué sería de aquellos a los que tú ordenas? ¿Qué pasará con aquellos que se llaman a sí mismo, o a sí mismo dice el rumor, los mortífagos? Entonces, desde esos tiempos ya eran conocidos los mortífagos. ¿En qué momento fueron llamados como caballeros de Walpurgis? No, es muy buena la apreciación que acabas de hacer, porque yo la verdad es que no las recordaba. Siempre. Necesito una relectura de todos los libros. Siempre tengo que andar yo de tu secretaria, corrigiéndote tus errores. Bueno, tal vez que la ideología de Salazar Slytherin se sigue viendo en el tema de los mortífagos, pero de una manera muy diferente. Yo creo que Slytherin nunca llegó al extremo de matar por defender la sangre pura. O sea, él quería que solamente existiera la sangre pura, pero nunca llegaría al extremo de los mortífagos, que matan o torturan y o sea, son pensamientos iguales, pero con diferentes, vamos a decir, métodos de llegar a su objetivo, básicamente. No creo que Slytherin haya puesto las ideas de que utiliza Voldemort, sino que son llegadas a un extremo muy grande, muy grande. Sin embargo, por ejemplo, el basilisco no creo que estuviera de adorno. No, desde luego que no. Desde un inicio, dice Rowling, que se llamaban los caballeros de Walpurgis. No, es que no dice desde un inicio. Dice, en alguna ocasión fueron llamados caballeros de Walpurgis. Pero si tomamos en cuenta esta cita en el libro, en el que desde que Tom fue a pedir por segunda vez el trabajo, ya eran conocidos como los mortífagos, ¿en qué momento fueron conocidos como caballeros del Walpurgis? Yo creo que fue en el momento en que pasaron a llamarse mortífagos, fue en el momento en que Tom, o Voldemort, se convirtió en su líder y les hizo la marca. O sea, alguien llamaba así en el momento en que Voldemort estaba reclutando recién a los que se iban a convertir en mortífagos. De repente los llamaba así para referirse a de repente a algunas reuniones que tenían, algo un poco más formal. Sí. Y después cuando pasaron a ser mortífagos ya era porque se habían consolidado como grupo. En el libro 6 se menciona que Voldemort en su quinto año de Hogwarts comenzó a reunir a sus seguidores y los marcó con la marca tenebrosa. Y los hizo llamarse mortífagos a partir de su quinto año en Hogwarts. ¿El término de mortífagos surge con Tom Riddle? Posiblemente, te doy toda la razón en que posiblemente sí que lo crease Lord Voldemort. ¿Sí? Pero estamos hablando de que antes existía el término caballeros de Walpurgis. Y con un nombre o con otro, los caballeros de Walpurgis es un nombre que a mí me resulta muy bonito. Luego, lo que hacen ya no me parece tan agradable. Pero... no. Sí. Era lo que sí era. Habría reuniones de brujas en las que hacían actos demoníacos para reunirse con Satanás. Eso es lo que consistía. Me parece que es el primero de mayo, me parece que es. La fiesta de Walpurgis, sí, que es justamente en el calendario el día opuesto a Halloween. Uh-huh. Seis meses antes, 6 meses después, exacto. Uh-huh. Y se hacía por Alemania, por esa zona, por Suecia, y Walpurgis, además Walpurgis recibe otros nombres como Walburga, casualmente el nombre de la madre de Sirius y Regulus. Claro, porque tenían eso en común, porque querían... juntarse todos los que creían que el colegio debía seguir gente con sangre pura o ciertos ideales, y empezaron a juntarse hasta que Tom vio que podía sacarle provecho para sí mismo, tal vez, y ahí fue cuando él decidió como tomar el poder de esto y cambiarle el nombre. Yo veo a Voldemort tomando el poder desde un inicio, desde el principio, no lo veo como... no como de que, bueno, veo que esto funciona, vamos a tomar las riendas. Él, para mí, es el... Ajá. Que él dijo, yo voy a decidir... De entrada porque se da cuenta que es el heredero de Slytherin. Pero uh-huh. Él de plano, a pesar de que todos tuvieran el mismo ideal, de que querían que todos fueran sangre limpia o por lo que quiera, él de un momento dice, es mi sociedad y aquí se va a hacer lo que yo quiera. ¿No será que Rowling se refiere a que alguna vez se llamaron caballero de Walpurgis al decir, no sé, que primero les puse ese nombre y después cambié de opinión y los llamé mortífagos, y no más bien a la trama en el libro? Podría ser para mí, sí, podría ser también. Porque no sé si se refiere a dentro de la trama o al momento que se estaba creando ese grupo. O sea, uh-huh. Ese comentario tiene doble sentido. Sí, yo no lo había pensado así. Pero como dice un que no sabe si va a necesitar ese dato y que le gusta tener ese as bajo la manga, es porque entonces en la historia, en algún momento, durante los libros, sí se llamaron así. Podría retomar en cualquier momento. De repente la historia, más no el nombre, es... o que el nombre ya sido incluido en la trama. Yo creo que eran simplemente sangre pura, y que él se aprovechó de ellos y hizo un pequeño grupo dentro de los caballos de Walpurgis y que se fue extendiendo. Entonces, igual no es tanto uh-huh. que estén todos con el fin en común. Hay muchos mortífagos que sabemos que están ahí porque en realidad le temen. Pensando que porque les sean uh-huh. leales a él, o porque en realidad les interese mucho lo de la sangre limpia. Quizás sí, pero no creo que sea lo que en realidad los mueva como tanto, como el miedo. Y decís que el miedo no es la motivación de los mortífagos. Yo creo que al principio no, pero luego al darse cuenta de dónde se habían metido, muchos sí que debieron de sentir miedo. Y quisieron dejarlo. Tal es el caso de Rap. Sí, eso es lo que se dice por ahí. Un mortífago que al entrar y darse cuenta, simplemente, supuestamente, fue el caso de Snape, que al ver lo que había hecho con Lily y con James, se arrepintió por toda la maldad que estaba viendo que sucedía y se decidió pasarse al lado de los buenos, por así decirlo. Supuestamente, ¿verdad? Pero, por eso, de que no veamos lo contrario, por lo menos sabemos que Rap, él declinó, él dijo, ¿saben qué? No me gusta en lo que me metí, vámonos para afuera. Yo creo que uh-huh. para ser mortífagos uno debería ser totalmente malo, o sea, estar en el extremo. Pero el problema es que hay mortífagos que se han ido al lado oscuro sin ser totalmente villanos o tampoco estaban convencidos del todo y se metieron por meterse. Es que no se trata tanto de maldad, sino más bien de lealtad. A lo que Voldemort le interesa es la lealtad que se le tiene y no tanto el miedo, porque no es tan... importante. Al fin y al cabo, lo que le han ayudado no han sido los más leales. Los más leales a él son los que estaban presos en Azkaban, como Bellatrix, que creo que es de las más leales a él. Y de nada le sirvió. De nada le sirvió la mona y estuvo encerrada por él con los años. Le sirvió más el cobarde de Colagusano, que fue el que lo fue a buscar a Albania. Es que justo los cobardes eran los que estaban libres, porque los verdaderos, los que eran leales, toditos han estado en Azkaban. Todos los que han estado fuera no han sido leales a Voldemort. ¿De qué les dijo que fueran leales si no lo pudieron ayudar? Ella estuvo años perdido viviendo en cuerpos ajenos y alimentándose de cualquier cosa. Digo, es un ok que les si no hubiera sido la lealtad al final no le sirvió de nada. Al final le sirvieron los cobardes. Tienes razón en eso. Así es. Sí, pero tiene razón Bellatrix en al decir que los verdaderos mortífagos estaban entre rejas. Fueron los que dijeron que eran leales a él y persiguieron en su idea. Porque para mí ser mortífago es una idea, es un ideal. Y es lo mismo, hasta el mismo Snape le echa en cara después, sí, tú le fuiste leal y que te quedaste presa. Yo haciéndome pasar supuestamente de esto, ¿verdad? Haciéndome pasar como del otro lado, ayudé más a Voldemort que tú. Y es cierto. Uh-huh. Siéndole leal y estando en Azkaban, no les ayudaron en nada. Al final de cuentas, la lealtad no les sirvió de nada. Fueron inservibles para Voldemort. Y ni siquiera todos los que estaban libres le pudieron ayudar, porque, por ejemplo, Malfoy estuvo libre todo ese tiempo y jamás lo encontró. No, y no solo no lo ayudó, sino que lo perjudicó con lo del diario que le dio a Ginny, el Horcrux. Yo creo que algo sí que sabía de que el diario era el Horcrux de Voldemort. Estoy casi convencida. Pero sí, a lo mejor tenía idea de que algo podría hacer con el diario, porque si no, no le veo... Por supuesto. Nada más por liberar si no, no te hubiera entregado a Ginny. Exacto. Yo creo que lo que él quería era liberarlo, el basilisco y abrir la cámara. Y no creo que lo tuviese ahí de mascota. No creo que haya sabido que era un horrocrux, porque si no, lo hubiera cuidado más, no hubiera permitido que se llegara a destruir. Bueno, siguiendo con los mortífagos... ¿Os gusta el uniforme que les han puesto en la película? No, horrendo. Ku Klux Klan, completamente. Estaba pensando lo mismo, Ku Klux Klan. Y no sé los Ku Klux Klan, es que no me... No, la verdad que era el Ku Klux Klan. Hay que simplificar, aunque por desgracia se parezcan demasiado. Sí, y ojalá Ku Klux Klan fuese tanta ficción como los mortífagos. No hay que caer en la simpleza y hacer lo mismo, que... Son muy creativos en las películas porque tienen que poner el mismo un uniforme tan parecido. El hecho de que hayan puesto los uniformes de los mortífagos en la cuarta película con cierta semejanza a los del Ku Klux Klan, también digamos que queda en la historia porque al fin de cuentas es una sociedad que está siendo racista. En aquel caso es en el color de la piel, en razas o lo que quieras, y en este caso es diferenciar entre magos y no magos. Pero al fin y al cabo es una sociedad racista y entonces digo, bueno. La parte de la sangre mágica, en este caso. Así es, el racismo en este caso no es por el color de piel, sino por su descendencia mágica. Entonces quizás por eso también venga de ahí la semejanza en los uniformes, que uno diga, ay, pero ¿por qué no pudieron ser más originales y se los copiaron todo? Entonces al fin y al cabo pues es para ubicarnos un poquito en la realidad. También para las personas que no han leído los libros. Los libros. De repente, para quienes no saben mucho de la historia de Harry Potter, para que relacionasen, no sé, el poder que tenían de discriminar a la gente o algo así. Sí, el tema de Ku Klux Klan es una sociedad muy reciente también, no tiene ni 200 años. O sea, el Ku Klux Klan mismo copió los trajes, no son originales de ellos. Así que... Bueno, pero es por quien se los conocen. Bueno, por lo menos yo. Pero las nuevas generaciones eran como los mortífagos. Claro, hablan como los mortífagos. Santa de España. Ah, bueno, también. Para muchos que conozcan al Ku Klux Klan, de repente cuando vieron la película, al ver los mortífagos, sintieron esa idea de temor que podrían expresar los mortífagos. Tal vez sí. Claro, un escalofrío así, extraño. Daba miedo, ¿eh? La versión mágica del Ku Klux Klan. En otro color nomás. Pero eso es en la película anterior, porque ahora es completamente distinto. Sí, se ha hecho un cambio muy radical en la vestimenta de la cuarta a la quinta película. La máscara cambió total. Ahora todo es como ahora es una capa con una máscara. La máscara como de hierro. No. Yo creo que en la otra película, en la cuarta, acertaron de pleno. Yo cuando los vi no pensé en el Ku Klux Klan, yo pensé en la Semana Santa de aquí de España, que los los cofrades, los que salen en la Semana Santa, también se llaman papones y visten así como ellos. Y papón significa fantasma que asusta. Entonces yo creo que acertaron de pleno, vamos. No, pero a mí el capote ese no me acaba de gustar. Capaz que de ahí lo sacaron, ya vemos que Rowling de repente está investigando. O bueno, no, Rowling no se lo ella sugirió. Todo el maquillaje, sabrá Dios quién se haga cargo de eso. Capaz que de ahí lo sacaron. Pero a mí más me gusta el de la cuarta que de la quinta, a pesar de la capuchota. Ah, bueno, sí, a mí también, del cuarto, de la cuarta peli a la quinta peli me quedo con el disfraz. Con el uniforme de los mortis de la cuarta. Igual con la máscara y todo, se ve, no sé, un poquito más estético. Nada más sí, el gorro está de más, ¿verdad? Pero... gorro de 2 metros de altura, casi. Se caen por culpa del gorro, pesa mucho. El sombrero, sombrero como David el Gnomo, no me acaba de tomar en absoluto. Y la máscara tampoco. A mí sí me gusta la máscara. Yo la máscara me la imaginaba más como una serpiente con... una máscara como de serpiente, siempre me la había imaginado así. Es cuestión de estética, ¿verdad? Es lo que cada una ya... Sí, eso, y además eso es tema de películas, andamos en libros. El tema... Uy, vale. Discúlpame, Nayeli, volvemos al tema de los libros. Bellatrix Lestrange, o como lo queráis pronunciar. ¿Pensáis que ya, no os digo, sabemos que Lord Voldemort nunca ha querido a nadie, pero pensáis que ya sí que puede estar, no os digo enamorada, pero embobada hasta la locura? Yo creo que está, que raya el fanatismo con Voldemort. Sí, sí, a mí me recuerda como, no sé, tiene ya el punto de locura que ha perdido totalmente la cordura, como si fuese un terrorista de estos que vemos demasiado a menudo, por desgracia. Ya no, veo que ha perdido el norte por completo. Bueno, pero sin duda alguna nos podemos dar cuenta fácilmente que Bellatrix es, creo que, de las personas de más confianza para Voldemort. Si bien se da a entender en el sexto libro que ella ya sabe el secreto de Voldemort, como que fue la única a la que le contó. No sé si recuerdan esa parte del libro. No, pero yo creo que ella es uno de los pocos verdaderos mortífagos que hay ahí, porque, o sea, ella en verdad sí cree en Voldemort. Ella se siente como de los pocos que... ella está en Azkaban durante más de una década, porque nunca dejó de apoyar a Lord Voldemort. Uh-huh. Y creo que ella es lo que ella quiere que se le compense. No quiere que ahora todos sean mortífagos del mismo grado. Ella quiere ser más mortífago que los demás porque ella tiene la conciencia de... nunca he dejado de ser mortífago. Ahora merece ser más mortífago que los demás. Supongo que... pero es que en verdad hay varios tipos de mortífagos. No sé, yo creo que está el tipo de Bellatrix que ya llega a la raya del fanatismo. Y no sé, después hay otros como Peter Pettigrew que se unieron a Voldemort solo por cobardía. Por miedo. Otros de plano por miedo, que vieron que regresó y dijeron... pues de estar aquí cómodos a hacer lo que me ordene, a que me maten, la verdad. Es que con la pena. Claro. Bellatrix está ciega. No ve, Voldemort juega con el a ver quién es mi favorito, y como una niña pequeña se deja engañar. Sin embargo, hay otros mortífagos que incluso dentro del círculo interno sí se dan cuenta de esos juegos de poder. Por ejemplo, Snape, que de vez en cuando se parece que se da cuenta, y Lucius también. Sí, Lucius sin embargo, lo ve más listo, pero que no tiene tan ganado a Lord Voldemort. Sí, pero es que yo repito, yo siento que Bellatrix en verdad conoce el secreto de Voldemort. Cuéntanos esa escena que has mencionado hace unos minutos. Mira, lo que pasa es que en el sexto libro, cuando está Snape contándole a Bellatrix, justificándose de por qué estaba de parte de la orden y todo, empieza Bellatrix. Él comparte todo conmigo, dijo Bellatrix, exasperándose inmediatamente. Él me llama su más leal, su más fiel. Él, dijo Snape, su voz delicadamente... jugaba para sugerir una incredulidad. Él, después del fiasco en el ministerio, dice, no fue mi culpa, dijo Bellatrix acalorada. El señor oscuro en el pasado me ha confiado su más preciado tesoro. Y luego dice, si Lucius no hubiera, a lo que Narcisa interviene con un, no te atrevas. Y ahí ya no nos enteramos de cuál fue el más preciado tesoro que le confió Voldemort. Pero bien podría ser lo de los Horcruxes. Tal vez Bellatrix cree que es otra cosa el secreto tan preciado de Voldemort. De repente lo que Voldemort está haciendo es ganarse la confianza de sus mortífagos y hacerlos creer que son los más importantes y todo. Y lo único que... yo creo que el secreto lo sabe solo Voldemort y no se lo ha dicho a nadie más, porque ¿cómo va a confiar algo tan importante si él en verdad no tiene estima por nadie, no confía en nadie? Y en todo caso se estaría exponiendo, estaría mostrando cierta debilidad si es que les muestra, por ejemplo, los de los Horcrux, y los mortífagos decidieran dejarlo o algo así, y estaría expuesto a ser destruido por ellos. Bueno, un ejemplo es cuando Voldemort no les menciona a sus mortífagos que es sangre sucia, sino hasta después, mucho tiempo después. Claro. Y solo algunos, solo eran elegidos. Yo no creo que se lo diga así, que soy sangre sucia. Simplemente ellos no quieren creérselo. Y lo de Bellatrix me parece que es mucho de boquilla, que no es tanto como ella cree y o sí. Quiere hacerse de valer frente a los demás. Pero de repente en verdad lo cree y está siendo engañada por Voldemort. Sí. O sea, Voldemort siempre ha querido crear, o sea, quieren que todos sean leales a él, pero que entre los mortífagos, entre ellos mismos, que no haya una relación de afecto. O sea, que quiere que entre los mortífagos haya cierta rivalidad. Porque a él no le sirve que estén todos unidos, porque podrían, en algún momento podrían rebelarse contra él. Entonces él prefiere tenerlos a todos con sus problemas entre ellos, así para que nunca vayan a unirse. O sea. Un ejemplo de lo que dice Lucario es también que no todos los mortífagos se conocen entre ellos. O sea, porque por ejemplo cuando Karkaroff empieza a denunciar quiénes eran mortífagos, él dijo que solo conocía a algunos porque nunca había sido informado de todos los mortífagos que existieran. Yo era mentira. Yo creo que era mentira, que sí que se conocen los unos a los otros, menos los del círculo interno. Porque hay diferentes tipos de mortífagos. Están los del círculo interno, están los que están también de acuerdo, pero no están marcados, pero no pertenecen al círculo interno. Y luego están, por ejemplo, criaturas mágicas, por ejemplo los gigantes o Greyback, que apoya a Voldemort, y no sé si estará marcado o no, y tienes a más claro, criaturas que... ¿Tendrá marca tenebrosa? No, nunca me lo había pensado, es cierto. O sea, si le veo el brazo a Fenrir, ¿tendrá marca tenebrosa? Y luego otra cosa me llama la atención de los mortífagos, que poquísimas mujeres, casi no hay mortífagos. Solo Alecto y Bellatrix. Eso es una cosa que no coincide un poco con la historia que viene de la... Claro, de Walpurgis, que en esa historia se hablaba de brujas. Brujas, sí, exacto, son brujas haciendo este rito. De hecho, era un grupo normalmente de 12 brujas con un líder masculino. Y acá vemos que casi no hay mujeres. ¿No? ¿Solo dos? No, pero los del círculo interno son 12 también, ¿eh? Si te pones a contar salen 12, o casi. A ver, ya se me perdí. ¿Quiénes son del círculo interno? A ver, contemos. Lucius Miles, Malfoy. ¿Lucius? Tenemos a Cray, Bellatrix. Walden McNair. Está... ¿Barty Crouch entraba en el círculo interno? Sí. No sé. Claro. ¿McNair? No. ¿Avery? Sí, Avery. ¿Snape? ¿Crab y Goyle? Snape ya lo habéis dicho. Sí, ¿no? ¿Crab y Goyle lo hizo siempre? ¿Crab y Goyle? No creo. ¿Rumpus Lestrange? Sí, Goss van en la noche, también. En regreso van enseguida. Sí, estaremos de acuerdo que Peter no creo que estén en el círculo cercano, ¿verdad? Yo creo que de repente por haberlo revivido sí ha entrado, pero recién. No creo que antes haya estado en el círculo interno. Rodolfo Lestrange. Rodolfo, sí, ya. Rodolfo. Y Rabastan. Rabastan. Bueno, una prueba de que Greyback... Pero sí es una contradicción el que nada más hayan dos mujeres, siendo que por esto de lo de los caballeros... Que bueno, es los caballeros de Walpurgis, no es las damas o nada más las, claro. Los Walpurgis, es caballeros. Lo que... ¿Todavía cae el cuento? No, lo que igual es que estoy diciendo que igual contradice un poco con lo que es la tradición medieval de la que proviene la historia de Walpurgis. Claro, es que claro. También en la hay que pensar que en la tradición medieval era más común hablar de brujas que de magos, o de brujas que de hechiceros. Yeah. El mago era bueno. Ajá, por ejemplo, el mago, pero la bruja era la mala. La bruja era la mala, sí. Ajá. La que vivía la casita en el campo. Que... Las quemadas han sido las brujas, no los magos. Sí. Entonces yo creo que por mayor superstición hacia las brujas, es que en Walpurgis había más mujeres que hombres. ¿Cuál creen que sea ustedes el futuro de los mortífagos? Al momento sabemos que andan varios sueltos y que Voldemort está en su apogeo. No sabemos cuál vaya a ser el desenlace. ¿Saben qué? Yo prefiero que gane mi amado señor tenebroso. Quiero que ganen la historia. Obviamente no. Quiero un buen final para mis mortis queridos. Pero mortis. No, mis mortis queridos y adorados. ¿Qué creen que pasa con ellos? ¿Que los dementores irán a pasar del bando nuevo y les vayan a sacar también el alma? ¿Los van a volver a meter a Azkaban? ¿Van a terminar todos muertos? ¿Cómo que cuál creen que sea su destino? Los van a encarcelar, pero la idea, aunque se extingan, aunque los nieguen, aunque tal, la idea sigue ahí, porque ya dije que yo creía que era ser mortífagos un ideal, entonces la idea va a seguir ahí. Cuando Voldemort se vaya, muera, desaparezca, pues seguramente lo nieguen todo y tal. Todas las locas como Bellatrix, si es que sobrevive. Como ya pasó en el pasado. Sí, sí, pero sí. Azkaban no volverá a ser lo que es nunca. Y entonces lo que harán con ellos, pues o condenarles a muerte o encerrarles con otro tipo de mecanismos de defensa, vamos, de evitar, para evitar que se escapen. A la silla eléctrica, no. O sea, de que van a tener que tener nuevo sistema de defensa, sí, porque ya no hay Azkaban. Claro, ya no hay bueno, dementores. Ya no hay más dementores. Dementores. Van a defender de los dementores, que anden sueltos por todos lados. Y que pongan a los centauros. Los centauros. Una patadita de basilisco. ¿Quiere salir, eh? La patada. Que pongan un basilisco en la entrada. Un basilisco. Patatón. No, es que, en serio, pensándolo así es un... ¿Y ahora quién... como dice mi querido Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? No hay como de los mortífagos, el ministerio está que está perdiendo a todos los aliados, los dementores, que son los que cuidan la prisión, los que la hacían que segura, por así decíamos, no están de su lado, entonces les veo toda la... Y de repente le pueden pedir ayuda a los duendes también, porque ellos tienen bastantes mecanismos de seguridad. Pero sin recurrir a dementores. Que Dumbledore ya tenía una idea de cómo defender a Azkaban sin dementores. Entonces, claro, porque no estaba de acuerdo de que cuidaran a Azkaban. Ha muerto, pero seguramente que haya más magos que tengan la misma idea que él y compartan sus ideas. Yo creo que los duendes harían un buen trabajo en la seguridad de Azkaban. Pero los mortis no sufrirían tanto como lo hacen ahorita. ¿Sí? Mala eres, man. Infelicidad. O si no, que pongan a Norberto, de seguro ya creció para ese entonces. Norberto. Bueno, yo en el caso de Narcisa... Y en el caso de las esposas de los mortífagos, a mí se me hace que están todo el tiempo en el ambiente. Obviamente tienen que lo que el marido diga, porque es en el ambiente en el que ellos se mueven. Y no sé, me imagino una reunión en casa de alguien y el asado o algo así, y todos los mortífagos con las esposas y los niños jugando y corriendo y todos bien malos. O sea, no, para mí que están, van ahí como que de acarreadas. Es el, pues bueno, pues es el trabajo de mi marido, ¿verdad? Ahí llegan. Lo que, así de, órale, ¿a dónde van? Narcisa era mortífaga. No puedo estar más en contra de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque lo que has contado es como una sociedad muy machista en la que el mortífago es el marido y la mujer es la que le sigue detrás. Bueno, es que, ¿a cuántas mujeres mortífagas conocemos? La mortífaga número uno, no te hablo de la número dos, ni la número tres, ni la número cinco, te hablo de la número uno, la que consideramos la más mortífaga de todas, es una mujer. Y parece que en casa que lleva los pantalones es Rodolfo Lestrange. Sí, y después de ella, ¿quién más? ¿Qué otra mortífaga hay? Alecto o Amicus, Alecto. Nunca recuerdo yo cuál era el... Ay, pero esos son de mención. Bueno, dales tiempo. No, mira, ¿sabes lo que a mí se me hace mucho más raro que todo eso? Siendo que Voldemort lo que menos entiende y lo que digamos más odia y todo el relajito que siempre le decía a Dumbledore, de que sigue diciendo con tus tonterías del amor, ¿cómo es de que sus seguidores, digo, no es que tengan que ser toda la vida lo que Voldemort diga, ¿verdad? Pero vemos a los mortífagos casados, con hijos, bien felices con sus mujeres y con sus familias, y aún así son malos de que quieren destruir el amor y quieren destruir a los personajes que no tienen magia en la sangre por tus antecesores. Pero nadie ha dicho que quieran destruir el amor. Pero de todos modos, por las creencias que sigue Voldemort, a mí se me hace muy extraño que precisamente sus seguidores hayan hecho una familia y que vivan felizmente casados. Yo no lo veo. Yo no lo veo felizmente. A mí siempre se me ha hecho muy extraño, digo, bueno. Que no sea recomendable. Claro, levantarían muchas sospechas hablando de las familias también, ¿no? Oye, además, sí. Recuerda que siempre están con Lucius, hasta el ejemplo más claro son los malos. Yo a Lucius lo veo que ha tenido a Draco solo para no sé, para tener una descendencia. No creo que se haya tenido a Draco porque amaba a Narcisa, o no. Sí, por mantener la sangre, ¿no? De los Malfoy. Claro. Desilusionar a Praxian. Yo no lo veo enamorado de Narcisa. Bueno, no les veo enamorado, yo tampoco, ¿eh? Bueno, puede ser también. No, es que a mí sí me brinca mucho ese tema. Yo no les veo enamorado, pero sí que veo a Narcisa como una mortífaga más, vamos. Y en pleno derecho, que se entera de todo, además. Yo pienso que se entera de todo, pero no pienso que lleve la marca tenebrosa en el antebrazo, en absoluto. No, yo tampoco. Ahí te has quedado sola, Silvia, ahí, ¿eh? Buen argumento. Nayeli, ahí has estado muy... también tamarándote. Oye, cambiando de tema, ¿otros de verdad creéis que Draco es malo? No, para mí no. Rowling no. Ya dijo que es malo. Rowling ya dijo que es malo, pero de que sea leal a Voldemort o que ya sea un mortífago, no sé. No, lo hicieron malo. Yo creo que es eso, que lo hicieron malo. Yo creo que lo hacen nomás por su papá. Exacto. Sí, puede ser. Pero su ambiente. Esto es su ambiente, ¿no? Su ambiente. suplir a su padre. Os ponéis en su pellejo. Draco es malo, malo. No, y es que yo creo que es uno de los bueno, si es que se puede catalogar como Morty, creo que Draco es uno de los de los que también están con Voldemort por temor más que por otra cosa. En este caso Draco por tratar de defender a su mamá y a su padre que está en prisión, que dice, bueno, está bien, veré cómo te ayudo. Y además también por propio orgullo, que sabemos que el chamaquito es bastante prepotente, entonces dijo, bueno, yo puedo. ¿Por qué creen que esté llorando con Myrtle en el baño? Yo no sé si sea real. Que tiene miedo. Quisiera sacar información. Yo lo veo como que es un chamaquito tonto que tiene miedo de lo que se metió. Sí, yo creo que Voldemort lo ha amenazado. Estoy segura de que lo ha amenazado. Yo también. Y ahí, pobre, pero al final de cuentas se lo buscó. Se cumplió la misión, pero no la hizo bien él. Entonces, a ver cómo le van en el último libro. Con Voldemort. Parece que Snape huye con Draco. De repente se lo ha ido a ocultar. No va a tener problemas, Draco, con eso. No va a tener problemas. Y bueno, a ver con ese tema de Draco. ¿Se puede dejar de ser mortífago? No se puede dejar. Una vez que se entra... ¿Arrepentir? Dejen tú que se arrepiente y se quiera pasar al lado de los buenos. ¿Voldemort los va a dejar? O como Cárcaro se lo va a echar. Yo creo que cuando un Mortífago quiere arrepentirse, o sea, tiene que ser consciente de que si renuncia y Voldemort está así en su auge, obviamente está autocondenándose a muerte, porque Voldemort no le puedes decir hasta aquí nomás. O sea, es como en la mafia, si te vuelves Mortífago tiene que ser hasta la muerte. Sí, Mortífago caído, Mortífago arrepentido. O sea, la traición no se perdona. Volverse Mortífago es como un contrato de vida, porque sabes que si dejas de ser Mortífago, Voldemort te va a perseguir y no puedes nunca más volver a tu vida normal tampoco. Uno siempre más vas a la estar lista ahí. De perseguidos por Voldemort. Sí. Si no, bueno, no muchos. Que no pueden dejar de ser mortífagos. No es así de fácil de, oye, ¿sabes qué? Es que dame licencia unos 2-3 años. Ahorita no tengo ya cansadito. No. Ya me quito ya. Para mí igual es un. O sigues aquí, a los leones, así te mueres. A la hoguera. No hay más. Para mí no hay más. Es o sigues fiel a él. Como él dice, mis fieles seguidores, o hasta ahí quedas. No hay marcha atrás. Qué pobre del que se arrepienta, no supo lo que hizo y ya se moló. Además, o sea, si alguien se arrepiente y no llega a ser destruido por Voldemort y Voldemort sucumbe, de hecho que los mortífagos que queden y sean leales a Voldemort lo van a perseguir también. Yo me imagino a Bellatrix persiguiéndolos. Pero eso es una loca desquiciada. Pero sí, yo creo... Yo creo que los van a perseguir, sí. Es para toda la vida. Es que, en serio, si declinan, por más que los aurores los vayan a proteger o el ministerio, en serio, los mortífagos son más fuertes. Voldy va a ganar, entonces los va a encontrar en el fin de la tierra. Hay que perder las esperanzas. Bueno, para terminar sobre los mortífagos, ¿pensáis que después con el séptimo libro dejarán de existir los mortífagos? Bueno, depende de cómo termine. ¿Que muera Voldemort significa que terminan los mortífagos? ¿O que de morir Voldemort habría un sustituto y se mantendría? Porque seamos sinceros, aunque ganen los buenos, nadie significa que aunque los malos terminen en Azkaban, dejen de estar convencidos de sus ideas. Si no, veamos Bellatrix. Sí, veamos. Ya veo a Bellatrix que va a seguir peleando. Así que... Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Que se mueran todos los mortífagos para que la historia termine sin la preocupación de que vuelva? No, pero siempre van a haber magos malos. Siempre, ¿no? Es imposible terminar con el mal. Aburrido también, ¿no? Obvio. Qué aburrido, hombre, si en la... No, pero... No, qué rico. Muere Voldemort, va a surgir otro, obviamente. Tal vez no tan fuerte como Voldemort, pero van a seguir surgiendo magos tenebrosos. Ya vendrá el tercero más oscuro después de Voldemort y después de Grindelwald. ¿Así? Uno tras otro. Las personas se mueren, pero las ideas siguen ahí. Entonces, aunque matarán a todos los mortífagos, sus hijos van a seguir ahí creyendo en lo que les han educado. Y va a seguir habiendo personas que van a defender esas ideas de la sangre pura y de vamos a defendernos de los muggles y de tenemos tanto derecho al mundo como ellos. Entonces la orden de los mortífagos igual se disolvería, pero aparecería otra muy similar. Bueno, chavos, pues entonces agradezco muchísimo la presencia que de haber estado en este debate. La verdad, muy interesante. Y pues igual, como dicen ya para cerrar, los mortífagos es en sí una idea. No sabemos si vaya a surgir en un futuro, ya sea que se acaben ahora o no, siempre habrá alguien que retome. Y pues ya veremos a ver qué futuro les espera a los malos de la historia. Muchas gracias. Perversos. Los villanos. Malos malísimos. Los malos malísimos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Pues terminamos este debate sobre los mortífagos y os dejamos con el resto de la programación. Muchas gracias. A continuación escucharemos los comentarios de los oyentes. Vos también podés participar en HL Radio. Entérate de los próximos debates en hlradio.com. Y envía tu comentario en audio a hlradio@jarrelatino.com. Hola, mi nombre es Carolina Gómez y soy de Colombia. Bueno, mi comentario es acerca de por qué los magos se unen al grupo de mortífagos. Ustedes colocaron dos razones en verdad muy precisas. Una sería por miedo. Creo que esta es muy lógica. Muchos magos y hechiceros pertenecen al grupo tal vez simplemente porque temen poner en peligro a sus familias y creen que la única salvación es uniéndose a Voldemort. Y la otra razón sería el creer que los únicos que tienen derecho a la magia son las personas pertenecientes a familias puras, entre comillas, pues la sangre no es la que define al mago. Este ha sido mi comentario, felicitaciones por su programa y gracias. Hola, soy Mía. ¿Qué tan malo hay que hacer para ser mortífago? Pues primero, ganar los prejuicios típicos contra los que no son sangre limpia y los magos. Segundo, yo creo que tener poca personalidad y ser más bien propio que de mangonés, aunque no siempre te das caso. No respetar la vida de otra persona también es importante, y ser capaz de matarla o hacerla sufrir hasta la muerte o la locura. También hay que recordar que los mortífagos siempre serán sirvientes de Voldemort, y tienen que ser sumisos, obedientes, o durarán muy poco entre sus filas, o con vida. Adiós. Hola, soy Alfonso de Matalpino Madre. En esta ocasión mi comentario es sobre los mortífagos. Yo creo que están con Voldemort por miedo más que por mera lealtad, y que sus verdaderos motivos son otros bien distintos a los de Voldemort. Y también pienso que jamás se puede dejar de ser un mortífago, como vimos a Snape en el sexto libro, que mató a un personaje porque jamás ha dejado de ser mortífago. Muchas gracias y enhorabuena al equipo de HL Radio. HL Radio, capítulo 27. Los Caballeros de la Marca. A todos los oyentes de Harry Latino Radio queremos invitarlos a realizar un viaje para recibir, en el lugar donde se concibió Harry Potter, la última novela de la serie. Sí, un viaje a Gran Bretaña, para el lanzamiento de Harry Potter and the Deathly Hallows. En julio, partiremos hacia el Reino Unido para recibir allí el séptimo tomo de la saga y recorrer, además, locaciones donde se rodaron las películas, donde se escribieron las novelas, las ciudades de Edimburgo, Oxford, Londres, realizar un paseo a bordo del tren que se utilizó en las películas y mucho más. Y todo esto con fans de todo el mundo. Para más información, visita www.harrylatino.com/fantrip. No te lo podés perder, es una oportunidad única en la vida. Y como todas las semanas comenzamos una nueva edición de los Juegos de Zonko. Y para esta semana, al igual que la semana pasada, contamos con la modalidad de puntos para Hogwarts Virtual. Nuestros concursantes van a competir para poder ganar puntos para su casa. Así que procederemos a presentarlos. Nuestro primer concursante envió esta grabación. Hola, soy Blackmaster y mi respuesta a la pregunta es que los Malfoy tienen mucho dinero porque Lucius debe estar muy metido en el contrabando y el mercado negro de artefactos mágicos. y de seguro es un evasor de impuestos. Desde Rosario, Argentina, presentamos a Black Master. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por participar. Nuestro segundo concursante envió esta respuesta. Soy Raúl Palacios de Bogotá, Colombia, y creo que los Malfoy obtuvieron su dinero con su línea de pociones para decolorar el pelo. Desde Bogotá, Colombia, presentamos a Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Así me gusta, ese ánimo me gusta. Y el tercer concursante ha enviado esta grabación. Hola, soy Raiju desde México, y mi comentario acerca del Bogart de Lord Voldemort es que este se vería derrotado, se vería muerto y Harry estaría triunfante. Eso en el aspecto serio, en un aspecto más de broma, bueno, pues podría ser que se imaginara a Harry desnudo montado sobre un caballo blanco y seguido por una legión de fanáticas que quisieran atacarlo. Eso es todo, hasta luego. Desde el Distrito Federal de México, presentamos a Raiju. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bien, y para esto voy a presentar a la villana más villana de todas las villanas de HL Radio. Una mujer malvada, vil, cruel y despiadada que torturará a nuestros concursantes. Desde Tampico, México, no hablo de Nayeli, hablo de una mujer muy despiadada. Se llama Nayeli Trix Lestrange. No se la van a acabar esta tarde. Hola Nayeli Trix, ¿cómo estás? Muy bien, lista para torturar a los chicos. Sí. Es una mujer muy malvada con la que tendrán que pelear ustedes. Les explico el juego. Cada uno, por turno, deberá pararse frente a nuestra malvada Nayeli Trix. A ver quién se atreve. Deberán escoger una de las 20 preguntas que tengo. Son 20 preguntas que tengo para escoger. Cada uno va a partir con una base de 100 puntos. Y deberán apostar cuánto quieren, o sea, la cantidad de puntos que quieren apostar y escoger una pregunta. Esa pregunta la tendrá que responder Nayeli Trix, y si responde bien, ustedes pierden esa cantidad de puntos. Si la responde mal, ustedes ganan esa cantidad. Y luego va a ser viceversa. Nayeli Trix va a escoger la pregunta y ustedes deberán responderla de la misma manera. ¿Está clara esa parte? Sí, está claro. Cada uno va a tener dos vueltas para poder jugar. Pero acá hay una cosita. Nayeli Trix va a tener dos oportunidades para decir protego. ¿En qué consiste? En que si ella no sabe la respuesta, podrá lanzarle una segunda pregunta. Nayeli Trix tendrá la oportunidad de anular la pregunta, si es que no la sabe, y podrá escoger otra pregunta para uno de los concursantes. Entonces el duelo sería entre los dos concursantes y Nayeli Trix se exime. ¿Está claro? Ok, bárbaro. Bien, cada uno parte con 100 puntos. Quien obtenga el mayor puntaje se lleva esos puntos. Ahí vamos. Black Master, escoge una de las preguntas de la 1 a la 17. La 5. La número 5, ¿y por cuántos puntos? Y empezamos con 10. Uy, no. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que la suba? Bueno, vamos con 20. Claro, que se vea la supuesta valentía. Es muy malvada. Bueno, si la responde bien, Blackmaster pierde esos 20 puntos. Y si la responde mal, Blackmaster gana 20 puntos. Nayeli Trix, ¿estás lista? ¿Estás lista? ¿Cómo se llama el micropuff de Ginny? Arnold. Bien. Con la pena, 20 puntos menos. Ya. Entonces, Blackmaster queda con 80 puntos. Ahora, Nayeli Trix tendrá que escoger una pregunta para Blackmaster y la cantidad de puntos que quiere apostar hacia él. Ok, yo escojo la pregunta 17 con valor de 30 puntos. Ya, por 30 puntos. Por 30 Mara. Puntos. ¿Blackmaster? Venga. Bueno, Blackmaster, ¿qué mano hay que extender sobre la escoba antes de decir arriba? La derecha. ¡Correcto! Así que ahora Blackmaster se queda con 110 puntos. No, trampa. Ya me vengaré en la siguiente ronda. Uy. Ya. Raúl, escoge una pregunta de la 1 a la 16, porque ya escogió la 17 para Nayeli Trix. La 1. La número 1, ¿por cuántos puntos? Por 10. ¿Estás seguro? Otro que se va por lo bajo. Porque puede ser una pregunta muy fácil o muy difícil. Puede ser una pregunta fácil. Bueno, seguridad. No saben lo que le dicen. Muy mal. Déjalo, no se pueden atrever más puntos. Déjalo que salga con 10. Uy, te están acusando de cobarde. Cuidado. Bueno, vamos con 20. Bueno, 20 puntos. La pregunta número 1 dice, Nayeli Trix, ¿en qué año nació Remus Lupin? ¡Protego! Ya, se anula la pregunta. ¡Protego! La respuesta era 1960. Ya, ¿a cuál de los dos concursantes escoge para la pregunta? Escojo a Raiju. A Raiju. ¿Qué pregunta quieres, Nayeli Trix? Quiero la pregunta, a ver, que me veo potencial para anular los puntos de la pregunta. Vamos a ponerle, a mi parecer, una pregunta difícil, una de las altas, la 11. La número 11, por los mismos 20 puntos que apostó Raúl. La cosa va así, si Raiju responde bien, Raúl pierde los 20 puntos si se le traspasan a Rayu, y si responde mal, viceversa. ¿Está claro? Atención, Rayu. Aparte de la inmortalidad, ¿qué beneficios se puede obtener con la piedra filosofal? 10 segundos. 5. Transformar cualquier sustancia en oro. ¡Correcto! Así que... ¡Claro! ¡Alma de mortífago! ¡Yo sabía que tenía que hacerlo bien! Y Rayu queda con 120 puntos. No sé, yo me pongo esta respuesta. ¿Por qué? Era cualquier metal, no cualquier sustancia. Bueno. Ahí entramos a análisis. Bueno, ¿qué dice nuestra malvada Angelitrix? Yo digo que... No moleste, que no, ya no, no. Respondió bien, respondió bien. Bien. Sí. Es un mortífago muy, muy por dentro. Eso ni dudarlo. Bien, Nayeltrix entonces tiene la palabra y dejó la respuesta como correcta. Bien, como seguimos en el turno de Raúl, ahora Nayeltrix deberá escogerle una pregunta a nuestro concursante. Sí, vamos a escoger la pregunta número 7 por 30 puntos. Por 30 puntos. Raúl, atención. Esta pregunta es fácil, así que atención. ¿Cuál es el fantasma de Ravenclaw? ¿Cómo? ¿Cuál es el fantasma de Ravenclaw? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es la dama gris. Así que bajas a 50 puntos. ¡Uy! ¡Uy, mal que no se están en ciudad! Sí, en especial porque cierta persona, Nayeli. No sé si. Puntos menos. Nayeli Tris, no sé si conoces a Nayeli. He escuchado hablar de Nayeli, que es una muy linda persona. Sí, yo también opino lo mismo. No lo creo, yo lo dudo. He escuchado rumores, yo lo dudo, ¿verdad? No hables en contra de Nayeli, por favor. Ya, sigue Rayu. Debes escoger una pregunta a nuestra malvada Nayeli. La pregunta número 2. Ok, ¿por cuántos puntos? Por 30 puntos. ¡Ah, arriesgado! Nayelitrix, atención. ¿Qué mano se cortó con la gusano para revivir a Voldemort? ¿La mano de... derecha? ¡No! ¡Es la izquierda! Así que Rayu se queda... Sí, te lo juro. 150 puntos tiene Rayu ahora. Bueno, ahora te puedes vengar. Debes escoger una pregunta a Rayu. Claro, a ver. La pregunta... 15. La número 15. ¿Por cuántos puntos? No, muy grande. ¿Cuánto te costó ahorita? ¿30? ¿40? ¿50? 30. ¿Cuánto? 30. Bueno, vamos a tener que... Sí, vamos a buscarla por 40. ¿Por 40 puntos? ¿Y más? Nada más, bien más. 40 puntos. Bien, la pregunta número 15. Fácil, así que... cuidado. Oh. Dice, ¿quién torturó a los Longbottom hasta volvernos locos? Bellatrix Lestrange. Correcto. Barty Crouch Jr. No, pero lo principal es Bellatrix, así que está correcta la respuesta y tienes 190 puntos. Uf, esta es la primera ronda. Queda una ronda más, así que el marcador va así. Black Master lleva 110 puntos, Raúl lleva 50 y Rayu lleva 190. Y a Nayelitrix le queda un protego más, así que lo puede usar en cualquier momento. Volvemos a la última ronda. Black Master, debes escoger una pregunta a Nayelitrix. Una pregunta, dijimos de 9 por 30 puntos. La 9 Venga, por 30 puntos. 30 puntos, vamos. bien. Uy, pregunta fácil también. Nayeli Trix, ¿qué clase impartía Dumbledore antes de ser director de Hogwarts? Astronomía. ¡No! ¿Sí? ¿Tú eres astronomía? Estas transformaciones. Transformaciones. Ay. No era astronomía, no era jurado. Yo tengo como una información del bocete, pero a mí no me interesa ese día. Bueno, entonces Black Master queda con 140 puntos. Ahora Nayeritrix se puede vengar. ¿Qué pregunta quieres y por cuánto? Quiero la pregunta número 13 por 40 puntos. Disfrútala. La pregunta 13 por 40 puntos. Black Master, atención. ¿En qué posición jugaba Cho Chang en Quidditch? Buscadora. ¡Correcto! ¡Correcto! No. 180 puntos tiene. Y Nayeritrix se enojó. ¡Uy! Sí, no es posible. Eso no es un pregunta, parece cantidad de puntos. Ah, no sé, esto va al azar. No sé, la de Dumbledore era fácil y bueno, la adivinaste. No me importa la vida del señor. Bueno, seguimos con Raúl. Debes escogerle una pregunta a Nayelitrix. La número 12 por 30. Ya, Nayelitrix, atención. Dime. Malvada. ¿Cuál es el primer nombre del hombre lobo que mordió a Bill Weasley? Fenrir. ¡Correcto! Entonces Raúl baja a 20 puntitos. ¡No! Como no, acabo de ir a almorzar ayer con él, y el universo Fenrir, ¿le iba? Les mando saludos si quieren. Mañana se me cuenta que no les mando saluditos. Quizás hasta los visites. Uy, que me llamarán a Deli. Bien, Nayeli Trix, te toca escogerle una pregunta a Raúl. Vamos por la pregunta número 3 por 50 puntos. No, tiene 20 puntos Raúl, así que no puedes apostar 50. Uy, ay, con la pena, pues bueno, apostemos sus 20 puntos. Acá hay un detalle, si Raúl se queda con 0 puntos, queda eliminado del juego. Así que aquí esto es decisivo para Raúl. Raúl. Ay, lástima. Atención. Antiguamente, ¿a quién pertenecía el sombrero seleccionador antes de hechizarlo y darle vida? Está difícil. No está tan difícil, ¿no lo sabes? Ay, ya, ya. Dos, cuatro. Puedo ver que alguien está acabando su tumba. ¡Tiempo! Pásenme la pala. Pertenecía a Godric Gryffindor. Así que, Raúl. Raúl queda fuera del juego. Me acabo de echar a uno, estoy orgullosa. Y toca el último turno, de Raiju. Así que le recuerdo que Blackmaster tiene 180 puntos y Raiju tiene 190. Así que estas dos últimas preguntas pueden ser decisivas. Y Nayeli Trix cuenta con un protego, así que también puede tener la oportunidad Blackmaster de ganar. Vamos con la pregunta, Raiju. Por 50 puntos, la 16. La número 16 por 50 puntos. Nayeli Trix, atención. ¿Qué rayos es este? Me está retando. Nayeli Trix, atención, por 50 puntos. ¿Qué clases imparte Séptima Vector en Hogwarts? Tic-tac, protego. ¡Protego! Bueno, contra Blackmaster, la respuesta es Artimancia, por si acaso. Así que debes escoger una pregunta para Blackmaster. A ver, vamos a escogerle la número 8. ¿Cuántos puntitos tienes? 50 puntos apostó. ¿Que solamente puedo apostar 50? ¿No puedo apostar más? No, tienes que apostar la cantidad que apostó Rayo. Bueno, 50 puntos con la pregunta 8. La pregunta 8. Disfrútala también. Blackmaster, atención, por 50 puntos. ¿Cuál es el nombre del padre de Severus Snape? Tobías, correcto. No, entonces, que se me haya seguido. Blackmaster sube a 230 y Raiju baja 140. Este es como la matemática de Nayeli. Bueno, entonces queda la última pregunta. Alguien no sabe sumar. Sí, es Nayeli. Bueno, dije que es Nayeli, no me tonto. No, sí, es linda. Y no la molestes, sino ya te la verás conmigo. Bueno, queda la última pregunta que es decisiva. Nayeli, Blackmaster lleva 230 puntos y Raiju 140. Lo diferencian, ¿90? Sí, 90 puntos. 90 puntos lo diferencia. ¿Qué pregunta quieres escogerle y por cuándo a Raiju? Voy a escoger la 4. Y pues que nos enteramos con los 90, que se la jueguen, a ver si lo empatan. Si ¿qué pasa si empatamos? Vamos al desempate. Pues vamos, bueno, por 90 puntos. A ver si se le sabe de todas formas, si es capaz de pensar al otro, o si el plan de lo que le llevan de cabeza con la victoria. 90 puntos y acá. Ya, atención, okay. Raiju puede ser decisivo. Si la responde mal, gana Blackmaster. La pregunta es, ¿cuál es el título del libro de pociones que Harry utilizó que era propiedad del príncipe mestizo? ¡Qué bien! 5, 4, 3, 2, 1... ¡4! ¡Me rindo! ¡Tiempo! 1. ¡Ay, me echó otro! ¡No lo puedo creer! Era elaboración de pociones avanzadas. Así que el ganador de estos juegos de Sonko con 230 puntos ha sido Blackmaster. ¡Felicidades! Muchas gracias. Buen partido, Raiju, y buen partido, Raúl. Me mostró las cartas. Bien ganado. Los demás, la verdad, lo siento mucho, no ha aguantado un duelo de este nivel, así que lo siento mucho, perdieron. No, pero dieron, son buenos perdedores y dieron un buen partido. Sí, ha estado muy bueno este juego, muy divertido. Ahora pasemos a hablar sobre los clubes de cada uno, para que los usuarios de HarryLatino.com puedan conocer más clubes y se puedan interesar. Blackmaster, ¿tienes club? Sí, tengo un club, se llama Dudas sobre las Dudas, pues el 3535, y básicamente hablamos sobre pequeñas dudas que por ahí no tengan mucho que ver en el libro, pero o sea, no tengan tanta importancia, pero quizás a muchos nos guste saberlos, como por ejemplo de qué trabajaban los padres de Harry, o por qué Hermione podía ser justo antes de empezar el primer curso, cuando eso está prohibido, por ejemplo. Sí, yo voy a entrar en ese club porque también tengo muchas dudas. Serás bienvenido. Raúl, ¿tienes club? Sí, mi club se llama Viaje de Edimburgo, es el 1672, y contiene información acerca de bares, y pues para visitar, hoteles, ese tipo de cosas. Ah, sí. Uy, eso me va a servir mucho. Sí. Todos los que van a ir al country, tendremos que... Sí, bueno, y los que nos quedamos aquí, ya, sin comentario. Y, Rayu, ¿tienes club? No, no tengo club. ¿Y qué esperas? Puedes ganar puntos. Desde la sección clubes de harrylatino.com puedes crearte un club y ganar puntos para juegos virtuales. Claro, por cada afiliado reciben 15 puntos. Hasta aquí dejamos los juegos de Sonko. Estuvieron muy divertidos. Yo también tengo club. Muy bien, me alegro. Hasta aquí dejamos los juegos de... No. ¿Cuál es tu club, Marilitrix? ¡No tengo idea! ¡Búsquenlo! 65. Nada, el club llamado Pluck. Pluck, no pregunten por qué. Sí, eso es secreto íntimo. Sí, yo. Secreto íntimo. Pluck. Ya, y bueno, no sé si les interese, pero Club 177, programando la magia, no sé. Por ahí si les interesa, gracias. Bien, hasta aquí dejamos los juegos de Sonko. Muchas gracias por participar. Y algo antes que se me olvide. Para la próxima semana continúa la pregunta. ¿Por qué los Malfoy tienen tanto dinero? Tienen que enviar las respuestas a la pregunta en audio, tal como lo enviaron nuestros concursantes, y podrán participar en los juegos de Sonko por puntos para juegos virtual. Así que nos vemos y esperamos sus respuestas. ¡Adiós! HL Radio, capítulo 27. Quisiera hacer una interrupción para darle la bienvenida a tres chicos que vienen por parte del foro de HL, harrylatino.org. Ellos son Kata, Lucho y Jen. Chicos, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Nayeli. Ante todo, gracias a HL Radio que nos dejó robarnos algo de este espacio para poder hacer unas cuantas entregas especiales. Estas son las HL Awards, que consisten en los premios a aquellas personas que hacen que la magia llegue a nosotros día a día, que con su esfuerzo han logrado formar una inmensa familia. Es por eso que algunos miembros de esta maravillosa web recibirán este premio honorífico en este día tan especial, donde la magia se ha vuelto realidad. Y ahora escucharemos las presentaciones de los premios. Queremos entregar un premio especial al señor Andrés, nuestro querido amor, codirector, por llevarnos la magia a nuestro mundo, por su entrega a lo largo de todos estos años a los foros, por apoyar los nuevos proyectos que resultan ser éxitos como harrylatino.com. En general, a todo el esfuerzo que este joven ha hecho por hacer algunos de nuestros sueños realidad. A ti, Andrés, queremos felicitarte y darte las gracias a nombre de todos los usuarios de Harry Latino por hacernos muy felices. Muchas gracias. Los HL Awards y Harry Latino, con todas sus webs, le quieren dar la lechuza dorada al cronista de Salem por su gran trayectoria y su gran aporte a toda la comunidad. Creo que es una de las personas más queridas y más respetadas de toda la web, y todo lo que los conocemos le tenemos mucho cariño. Así que creo que esta lechuza la tiene más que merecida por todo ese gran trabajo que ha hecho y por sacar adelante toda la comunidad de Harry Latino. Así que felicidades, jefe, y te apreciamos mucho. Felicidades y disfruta tu premio. ¡Woohoo! En conjunto con los HL Awards y Harry Latino, queremos darle el reconocimiento que se merece a este amoroso y simpático chileno por todo el trabajo brindado a la web y a la ayuda que ha ofrecido a todos sus usuarios. Sin duda, Harry Latino no sería lo mismo sin él, y ciertamente nosotras no seríamos las mismas sin él. Desde el momento en que pasó a formar parte del equipo, no solo caímos bajo sus encantos, sino que sin duda trajo cambios positivos y gracias a él, hoy por hoy, más de 50.000 usuarios pueden disfrutarlos. Vito, es por eso y muchas cosas más que queremos otorgarte esta lechuza de oro, por el excelente trabajo que has logrado llevar a cabo, y por ser como eres, el chico más querido de Harry Latino. ¡Felicidades, Vito! ¡Y disfruta mucho tu premio! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Vito, te queremos! ¡Te queremos, Vito, te queremos! La siguiente lechuza dorada va a ir a parar a una bruja de Hufflepuff dedicada a Harry Media. Demos un aplauso desde la gala de los premios de Harry Latino a Anna Black, directora de Harry Media por su dedicación durante tanto tiempo. Felicidades. Seguimos aquí con los Harry Latino Awards y esta lechuza dorada es muy especial. Es para una persona a la que conocimos hace poco y se encarga de una parte del sitio que abrimos recientemente, pero que no por eso se trata de una sección poco importante. En los últimos días ha crecido enormemente y todo se debe al excelente trabajo que ella realiza. Sí, la lechuza dorada es para Ayelen, la administradora de danlatino.com. Tengo el honor de presentarles el sexto premio honorífico de los premios de Harry Latino 2007. Esta vez, dos personitas muy queridas por todos Harry Latino se llevarán una lechuza dorada cada una. Una con su encanto argentino y la otra con su pasión mexicana nos cautivan cada sábado con una nueva locura. Creo que ya saben a qué me ha dedicado este premio honorífico. Con todo mi amor y cariño les quiero entregar estas lechuzas doradas a Penny y a Nayeli por su gran trabajo a lo largo de toda esta trayectoria. Porque cada semana ponen todo de ellas para que nos divirtamos escuchando cada capítulo de HL Radio. Por eso les quiero dar las gracias. Por todo lo que hacen y porque de corazón se los digo. Que las queremos a muerte. Y para finalizar, la lechuza dorada del equipo de Harry Latino. A los administradores que hacen este foro el mejor de toda Latinoamérica, con su dedicación y arduo trabajo. A los moderadores, que mantienen el orden y permiten la buena convivencia. A las firmerías, que colaboraron, con mención especial a Dacnea. Juntos lograron crear unos premios maravillosos. Y a los usuarios, por participar con su voto y por hacer de este evento el que es. Muchísimas gracias a todos. Y así finalizan los premios HL Awards 2007. Esperamos que los hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad. En nombre del equipo de HL Radio quiero agradecer a Cata, a Lucho y a Jen. Es un verdadero honor que nos hayan otorgado este premio y espero que todos los triunfadores de esta noche puedan disfrutarlo también. Gracias por la lechuza dorada y nos estamos escuchando. HL Radio, capítulo 27. El capítulo número 27 de HL Radio llega hasta aquí. Esperábamos que lo hayan disfrutado. No olviden enviar sus comentarios sobre los próximos debates a hlradio@harrylatino.com. Los estamos esperando. Si quieren descargar los anteriores capítulos, pueden visitar hlradio.com. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!